Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Federico García Lorca fue detenido entre finales de julio y primeros días de agosto de 1936, semanas después del golpe de Estado contra la Segunda República. El poeta fue acusado de socialista, masón y homosexual. En la madrugada del 18 de agosto de 1936 fue asesinado por los militares golpistas. Su crimen es uno de los cientos de miles del régimen franquista. Su cuerpo permanece aún desaparecido. Poco antes de morir, la inolvidable cantante, nacida en Costa Rica, Chavela Vargas, pero identificada siempre con México y su música, presentó su disco La Luna Grande. Esta obra es la fusión de textos poéticos. 16 son de Federico García Lorca y 2 son poemas compuestos por Chavela para el poeta, con la música que todos asociamos a ella. Fue publicado en el año 2012. Aquí escucharemos a Chavela Vargas en el poema de Federico García Lorca, Canción de Jinete, y la música del acompañamiento es María Topozeca. A sus 93 años, Chavela Vargas interpreta a flor de piel la poesía de Federico García Lorca, acompañándola con su propia música, juntándose así dos mundos que son muchos y son uno. A este texto lo abrazamos a la canción, con letra de Federico García Lorca, El Niño Mudo, interpretado por el grupo chileno Quilapayún, desde su disco Surbario de 1987. Córdoba, lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz. El niño, no la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. El El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Respecto a Toquinho, habría mucho que agregar a lo ya sabido. El progreso, en todos los sentidos, del joven guitarrista y compositor brasileño es tal, en estos últimos 5 meses, que nadie puede prever a dónde llegará. Tienes todas las posibilidades abiertas. Su técnica en el trabajo en vivo corresponde plenamente a su madurez como creador musical. Basta decir que entre estos 2 discos compusimos un paquete de temas suficientes para otros 2. Estamos haciendo música nova. Sonido brasileño sin recurrir al beat o a cualquier modismo sonoro de los tiempos actuales. Uno de los sambas de este LP, Atonga da Milonga do Caboleté, es actualmente un suceso en todo Brasil. Cuando un africano de habla nagô le dice a otro esa frase, se producen guerras terribles entre las tribus. Pido también una especial atención de quienes escuchen este disco para la bella melodía de Toquinho en el samba Tarde en Itapoá, que evoca esa maravillosa playa de Bahía donde hay una pequeña plaza Caimi, homenaje del pueblo baiano a su más grande compositor y donde, como digo en su letra, con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacio voy sintiendo toda la tierra rodar. Sarabá, Toquinho. María Betania, la gran cantante que Bahía dio a Brasil, es dueña de un timbre único entre nuestras mayores intérpretes populares. Parece tener la crepitación seca de la madera quemada por el sol del sertão. De ella, ya dije hace tiempo, que canta como un joven árbol que se está quemando. En 3 temas, Miramundo, de Gilberto Gil, con palabras del poeta Capinam, Ella y Mañá, primer suceso de su hermano Caetano Veloso, y O que tiña de ser, de Antonio Carlos Jobim, con palabras mías, nos ofrece María Betania el extraordinario mensaje de su temperamento y garra para el arte de cantar. Sarabá, María Betania. Esto escribía Vinícius de Moraes en febrero de 1971 para el disco que se llamó Vinícius más Betania más Toquinho en Mar del Plata, y les invito a escuchar en vivo desde la Fusa en Mar del Plata a Vinícius, Toquinho y María Betania con Ella y Mañá de Caetano Veloso. Me gustaría ahora presentar a ustedes una gran cantante de Brasil, una gran cantante de Bahía, una querida amiga que canta con el sabor, el color de su tierra nativa. Me gustaría que María Betania cantara para ustedes una canción de su hermano Caetano Veloso, que se llama Es de Mañana. Su primera canción y la canción que más proyección dio a este joven compositor de Bahía, que es Caetano Veloso. Não sei mais de nada de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada e cada estrela é uma flor, mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo diferentes.